vibrar, y si tan solo es vibrar y no ponerle voz, ay, yo que aleteo y en silencio se posó, y respirar, y si tan solo es respirar y contigo compartir el queso que es festín, en la escuela el jardín, donde el temario te enseña a ser feliz, donde la amistad se completa en ti. Descentralizar la historia y abrir el pecho al latir, a la callada vibración que es la voz del viento, del vacío, del espacio y del espejo, cómo se puede adornar con plata un rubí, con bronce y pecados, con dogmas y latón. Y caminar, y si tan solo es caminar, y en el camino vaciar los ruidos y deseos que no saben desear. Y mirar, y si tan solo es mirar con los ojos de un igual, y dónde queda el mal en lo que no se quiere formar. La traducción y la interpretación puede ser la curva donde se oculta el sol, y allí lo que brilló, que es la voz del viento, del vacío, del espacio y del tiempo, la voz de los sentidos, la voz del espejo. Y vibrar, y si tan solo es vibrar y no ponerle voz, ay, yo que aleteo y en silencio se posó.